caribeña va contigo a donde vayas. ¡Eso! Escúchanos en internet, lacaribena.com.pe. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Búscanos en TikTok y Facebook como La Caribena. En Instagram como La Caribena Perú. Y en YouTube como La Caribena Oficial. Y no olvides visitar nuestro canal Caribena Go en todo el Perú y el mundo. La Caribeña. ¡Sí, suena! Caribeña presenta la más espectacular fiesta de Halloween. Se vive este 31 de octubre con los mejores. Los cuatro de Cuba. La charanga banera. Los espectaculares Walter y Javier, hermanos Jaimen. Davis Orozco y su grupo Néctar. La primerísima del Perú, Brunella Torpoco. Jueves 31 de octubre en el Parque Sonalma Itacapa. Compra ya tus entradas en Teleticket. Los ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará. Aquellos labios rojos que yo besé, por mi nombre preguntará. Aquella muchachita recordará, siento un dolor por su amor. Que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará. Aquellos labios rojos que yo besé, por mi nombre preguntará. Aquella muchachita recordará, siento un dolor por su amor. ¿Cómo dice? Quiero ver a todos. Radio La Caribeña presentamos Por Mi Seguridad. ¿Te robaron el celular y necesitas bloquear tus aplicaciones bancarias y canales digitales? Llama al 1820, tu línea de emergencia. Bloquea tus tarjetas y evita que te sigan robando. Llama al 1820. Asociación de Bancos del Perú. Aquí está tu magia blanca. Hey, hey. Más ahorro y confianza. Aquí está tu magia blanca. Para sacar las manchas. Regresó tu detergente favorito, Magia Blanca, renovándose con una nueva fórmula que te da más lavaza, poder quitamanchas, aroma y suavidad que perduran. Si quieres eficacia y ahorro, aquí está tu Magia Blanca. Desde ahora, con Movistar Total, los peruanos tienen fibra y le suman el celu y también la tele para disfrutar. Movistar Total cambió y ahora te permite ahorrar hasta 1,000 soles al año con más beneficios. Visita nuestras tiendas y pide tu Movistar Total. Válido hasta el 31 de octubre de 2024. Velocidad mínima garantizada en fibra 70%. Y no se habla con la boca llena, pero es que con Suiza es una gozadera. El chorizo suiza a las finas hierbas es mi favorito de todo el planeta. Y no se habla con la boca llena, pero que este chorizo es una gozadera. El chorizo suiza es irresistible. Oye, Tito, nuestro ferretero es un crack. Los materiales llegaron al toque. Sí, compadre, y puro producto de calidad. Claro, pues. Lo que pasa es que yo uso Progresol Plus, el app que todos los ferreteros deberíamos tener en el celu. Ahí puedo programar la fecha y lugar de mis entregas. Y es facilito de usar. Descárgalo ya. Progresol Plus. Cumplimos. Vendes. Crees. Último llamado. Construir tu casa de playa soñada en Cerro Azul es posible con el respaldo de Super Inmobiliaria SAC. El Mirador Azul te da la oportunidad única de comprar tu lote a unos pasos del mar con solo 15% inicial y financiar el saldo hasta en 76 meses. Prepárate para despertar y sentir la brisa del mar a solo 90 minutos de Lima y 15 minutos del Boulevard de Asia. Aprovecha sus cuotas insuperables. Solicita tu crédito directo a sola firma con tu DNI. Contáctalos al 932-626-488 o al 965-741-788 y visita su web www.elmiradorazul.com.pe y no dejes pasar esta oportunidad única de ser parte de la hermosa comunidad y la magia de Cerro Azul. Ciertas condiciones aplican.